Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, desde el Teatro Jovellano de Gijón, La Bella y la Bestia, primera parte. Señoras, señores, niños, buenas tardes y encantados de que estén aquí con nosotros en el Teatro Jovellanos para ver la grabación de este programa especial de la serie Historias. Han entrado ustedes en el mundo de los sueños, en el reino de la fantasía. Pero antes de dar rienda suelta a su imaginación, quiero que conozcan al director de Radio 1, personaje real que no aparece en esta historia, pero que tiene mucho que ver con historias. Les presento a Juan de la Peña. Señoras, señores, muy buenas noches. Esta es la cuarta vez que el programa Historias de Radio Nacional de España, cuya emisión se inició ya en 1997, se graba cara al público, aquí, en este incomparable marco del Teatro Jovellanos de Gijón, desde cuyo escenario les hablo algo que me honra y me llena de satisfacción, ya que es para mí, como director de Radio 1, un verdadero placer presentarles una nueva y ambiciosa producción de la emisora que represento. Para celebrar este cuarto aniversario de vida del programa de Historias, le vamos a ofrecer una original versión de la fábula más hermosa del cuento siempre contado, puesto que su origen se remonta a la noche de los tiempos, La Bella y la Bestia. Su tema central está presente ya en la mitología griega y se conoció durante siglos por transmisión oral. Fue Estráparola, un seguidor de Petrarca en el siglo XVI, quien escribió la primera versión literaria de los cuentos de hadas, incluido La Bella y la Bestia. De esta fábula, actualmente, la versión más popular es la de Madame Le Prince de Vimont, del siglo XVIII, teniendo como precedente otra de Madame Gabrielle de Villeneuve. Jean Cocteau adaptaría al cine el cuento de Madame de Vimont y para la televisión Roger Vadim. La Walt Disney, por su parte, para su película de dibujos animados, se inspiraría en la citada versión de Estráparola. Esta noche, Historias les va a ofrecer su propia versión del hito, escrita por el director del programa, escritor y periodista gijonés, Juan José Plans. Se trata de una versión que no dudamos será del agrado de todos ustedes aquí presentes, también de todos los oyentes de Radio Nacional de España. Un canto ecológico, un grito de libertad, una apasionada historia, también con miedo. Todo ello y más, como no tardaremos en comprobar, es La Bella y la Bestia de Juan José Plans, ambientada en su tierra, aquí en Asturias. En nombre de Radio Nacional, quiero agradecer a todos ustedes, una vez más, su presencia en este majestuoso escenario del Teatro Jovellanos de Gijón, así como a toda la audiencia de Historias, una audiencia cada día más fiel y numerosa, claro reconocimiento a la entrega y calidad de todo el equipo. Mi agradecimiento también al Teatro Jovellanos, que con su colaboración hace que la grabación de La Bella y la Bestia sea realmente espectacular. Gracias también al Aula de Cultura del diario El Comercio de Gijón y al propio diario, que ha editado un magnífico, como cada año, un magnífico suplemento con el guión de La Bella y la Bestia. El esfuerzo de Radio Nacional, les diré, por grabar aquí en directo esta noche el programa Historias, empezando por el propio equipo, les aseguro que es enorme, pero pensamos que merece la pena, pues es una forma de demostrar nuestra apuesta de siempre como radio pública por la cultura con mayúsculas. Y también nos merece la pena, sobre todo, por el afecto que recibe de todos ustedes, también de su audiencia al otro lado del receptor. El equipo de Historias este año no estará al completo. Quiero, para terminar, lamentar con mi cariñoso recuerdo y el de todo el equipo la ausencia de Roberto Cruz, que debido a una imprevista, pero afortunadamente pasajera enfermedad, no puede estar presente esta noche en el escenario, pese a la enorme ilusión que le hacía, como en las anteriores citas que hemos venido. Su papel lo va a interpretar también José Antonio Ramírez, que hará de Bosgosú, el señor del bosque, y de padre de la bella encarnada por Lourdes Guerra, y la bestia, Juan José Plans. Dispongámonos a disfrutar de algo más de una hora y cuarto de cultura con mayúsculas, de buen teatro y de excelente radio. Con ello les dejo. Buenas noches. Esta es su noche, porque esta es la noche fabulosa de su programa Historias. El programa de cuantos desean vivir las más inquietantes, las más sorprendentes, las más extraordinarias historias. Las escritas por los grandes autores de la literatura fantástica, joyas de la literatura universal. Las historias de este programa, su programa. Esta noche, la noche del sonido del miedo, nuestro sonido, es especial. Les vamos a ofrecer un cuento de los de... Érase una vez, en otro tiempo, en un país lejano. Un cuento lleno de amor, tierno, delicado, triste y alegre, pero también de pasárselo de miedo con miedo. Un cuento sobrenatural que gustará a todos. La Bella y la Bestia. Otra vuelta de tuerca a uno de los más fascinantes cuentos de hadas, la más cautivadora fábula, pero a nuestro estilo, al estilo que caracteriza a nuestro programa Historias. Érase una vez, hace muchos, pero que muchos años, en uno de los bosques mágicos de Somiedo, Asturias, en una noche de luna llena, a la hora de las brujas. ¡Quieto! ¡Quieto, trueno! ¡Quieto! ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla, maldito! ¡O te juro que... Así me gusta, Trueno. Que ni respires. Creo haber oído un oso. Sí, es un oso. Y no se encuentra lejos de nosotros, ¿no? Lo huelo. Como él nos estará oliendo a ti y a mí, Trueno. Ah, oso, esa rama. No te me escaparás. Una rama te ha traicionado. Lo siento por ti, oso, pero me alegro por mí. Me bastará con una flecha. No solo te huelo, oso, sino que también te oigo. Oigo tu respiración. Eres un oso muerto. Nunca fallo. La atrapé al vuelo. Pero, ¿y tú, oso, huye? Oh, de nada. Pero soy más malo que las flechas, señor. Y no hay viento, por veloz que sea, capaz de ganarme. ¿Quién diablos eres? ¿No lo sabes? Por favor, señor. Mírame bien. ¿Eh? Un tipo tan raro como tú. ¿Raro, dices? Aquí en el bosque, el único raro eres tú. Me atrevo a decir que... ¿Qué? Por tu espesa y muy sucia cabellera. A las arañas les gusta. De ella brotan dos cuernos retorcidos. Como los de las cabras. Y tus piernas también son de cabra. Tienes pezuñas hendidas. En cambio, tanto el rostro como el torso y los brazos son humanos. Y muy velludo. Pero no soy un fauno. No, no, no, no, no, no, no. Aunque algo de sátiro sí dicen que tengo. Ya. Oh, las malas lenguas también las hay en los bosques. ¿Solo se trata de un rumor? ¿De un chismorreo? Oh, bueno. Sí. Reconozco que las mujeres me gustan. Y que las persigo en los bosques. Es una debilidad. Ya, y si puedes, las llevas a tu cueva. Bueno, señor, uno es como es. ¿Vistes un traje un tanto estrafalario, de musgo? ¿Aún no sabes quién soy? Sí, sí, creo que sí sé quién eres. ¿Y quién soy? El musgoso. ¡Cierto, señor! ¡Muy cierto! ¡Soy el musgoso! Mitad hombre y mitad bestia salvaje. El señor del bosque. El señor del bosque. Y yo soy el señor del Lago Negro. ¿El señor del Lago Negro? Lo soy. Pues, si es verdad que eres el señor del Lago Negro, el más bello, el más misterioso, el más mágico de todos los lagos de su miedo... ¿Qué? Ganas tenía de tenerte frente a mí. ¿Acaso me miras con odio? No lo dudes. Yo, el Busgosu, soy el protector de los bosques de Somiedo y de cuantos en ellos habitan. Y tú, el señor del Lago Negro, eres un maldito cazador. Tienes fama de ello. Tienes fama de ello. Una fama muy justa. Yo a los cazadores y a los leñadores los odio. ¡Sí, los odio! Oh, ¡cuánto los odio! Me porto muy mal con ellos. Oh, ¡cuánto me asustas! ¡Mira cómo tiemblo! En cambio, con los que no lo son me porto bien. Buena gente. Y a la buena gente se le ayuda. Pero a los tipos como tú... Tipos como yo. Busgosu, maldito seas... ¿Cómo osas a mí? A tipos, sí. A tipos como tú procuro espantarlos, extraviarlos. Y si me irritan mucho, no me importa despeñarlos. ¿Me amenazas? ¿Te atreves a amenazar al señor del Lago Negro? ¿Tú? Has dado muerte a muchos animales en los bosques de Somiedo solo por el placer de cazar por cazar. ¿Y? Ganas me entran de darte un beso. ¿Un beso? ¡Qué horror! ¡Darme tú un beso! ¡Qué asco! Mis besos, señor del Lago Negro, son mortales. Pero no, no te besaré. Mira lo que hago con tu maldita flecha. Partirla en dos. Podría hacer lo mismo contigo. Pero tú mereces un mayor castigo. Nadie se ha atrevido nunca a hablar con tanta insolencia al señor del Lago Negro. Con solo una flecha... No te molestes. Ya has visto lo rápido que soy. No hay flecha que pueda alcanzarme. En cuanto descabalgue con mi espada... ¡Ramas! Las ramas te han escamoteado la espada. ¿Y ahora qué? No me acobardas, musgoso. Soy valiente. No tengo miedo ni de los cuélebres. Me he enfrentado a varios de ellos. Y si aún estoy vivo, es que ellos... Oh, sí, señor del Lago Negro. Sí, sí, sí. Ya sé que habéis vencido a varios de esos estúpidos dragones. Pero yo soy el señor del bosque. No temo a tu cornamenta. No sabes de mis poderes. Sobrenaturales. Son sobrenaturales. Tú y yo frente a frente. Sí. El señor del Lago Negro y el señor del bosque. Sí. Malo, muy malo para ti. Y es que ya te lo he dicho, odio a los cazadores. Y tú has dado muerte a osos, urogallos, lobos, corzos, jabalíes. Has llenado de tristeza muchas veces los bosques, los valles, las montañas de su miedo. Y eso... ¿Y eso qué? Tienes que pagarlo, señor del Lago Negro. ¡Pagarlo! Pero no con la muerte, no. ¿Qué hacer contigo? Me estás hartando, Busgoso. Ah, sí, ya sé. Ya sé lo que haré contigo. Será divertido. No para ti, claro. Yo, con los poderes que me han dado las hadas y los duendes, te convertiré en... ¡Basta! ¡Te convertiré en Osu! Yo... Un Osu. Estás loco, Busgoso. Yo, el señor del Lago Negro, con hocico, zarpas, no me hagas reír. Yo, un oso. Yo, hadas y duendes, seres mágicos, sanas, ayalgas, atalayas, lavanderas, trasgus, numerus, ventolines, sumicius. Yo, el Puscoso, el señor del bosque, os ruego que me ayudéis a convertir al señor del Lago Negro en el oso más feo de este mundo y de todos los mundos. No me extraña que quien tiene cuernos de cabra esté como una cabra. Y no estoy dispuesto a perder más tiempo oyendo tal sarta de necedades. Creo que... ¡Quieto! ¡Raíces, detenedlo! ¿Qué es esto? Las raíces se enroscan en mis piernas. Me sujetan. No puedo moverme. Es esto. Hadas y duendes. Seres mágicos. Sanas, ayalgas, atalayas, lavanderas. Trasgus. Numerus, ventolines, sumicius. Yo, el Busgoso, el señor del bosque, os ruego que me ayudéis a convertir al señor del Lago Negro en el oso más feo de este mundo y de todos los mundos. Así sea. El señor del Lago Negro encantado se quedará. En oso se convertirá. Así sea. ¿Qué diablos? Algo... ¿Algo me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Oh, sí, no lo dudes. Hay fuego. Hay fuego en mis entrañas. Sí, sí, sí. Y siento como si todo mi cuerpo fuera una llama. Sí. Como si estuviera ardiendo. Debo irme. Y ya. Mi caballo. ¡Trueno! ¡Trueno! Tu caballo ha huido. Le has aterrado. Y las raíces no me dejan. ¡Maldito buzbaso! Te estás convirtiendo en oso. En un oso muy feo. ¡Eso nunca! ¡Nunca! Yo soy... ¿El señor del lago negro? ¡Oh, sí! Pero si te vieras... ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza se agiganta! ¡Tengo pelo por toda la cara! ¡Y mis orejas apenas sobresalen de mi cabeza grande y redondeada! ¡Y tengo hocico! Sí, sí, sí, sí. ¡Y mis colmillos se alargan! ¡Mi ropa se rasga! ¡Y mi cuerpo! ¡Mi cuerpo es una mure plura! ¡Mis brazos! ¡Mis piernas! ¡Son patas! Sí, sí. ¡Tengo garras! ¡Y unas garras enormes! ¡Con unas uñas como ganchos! ¡Y tengo cola! ¡Soy oso! ¡Un oso! Un oso bastante patético, por cierto. Solo se trata de una pesadilla. Sí, solo eso. Una pesadilla. Despertaré. No te hagas ilusiones. Yo, el señor del lago negro. El señor encantador. Que ha sido encantado. Encantado. Ahora soy el oso del lago negro. Oso, señor del bosque. Yo os pido, os ruego, os suplico. ¿Queréis volver a tener vuestra atractiva figura humana? Sí. Sí, yo os prometo que nunca volveré a cazar. No mataré ni una mosca, pobrecillas, ni un mosquito. Si me pica, pues me rasco. No, calla, calla, calla, no sigas. Por favor. Bien, bien, volverás a ser tal como eras. Oh, gracias, generoso Usuoso. Gracias. Volverás a ser tal como eras cuando... ¿Cuándo qué? Cuando una doncella te diga, voluntaria, sincera y con todo su amor, te quiero. Solo entonces volverás a tener la figura que siempre has tenido. Algo que, dada tu actual presencia, dudo mucho que ocurra alguna vez. ¿Qué doncella podrá querer a una bestia tan fea como tú? Seré oso para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Que tengas suerte! Mucha suerte, la vas a necesitar. Oirán de ti hasta tus sirvientes. Vivirás solo, sabrás muy bien lo que es la tristeza. Se va hacia su castillo, a orillas del lago negro, contoneándose graciosamente como cualquier oso. Y no tardará en rascarse contra un árbol. Está llenito de parásitos. Su futuro es más negro que el lago. El valle con nieblas en varias primaveras, tras varios soleados veranos, tras alfombrarse los bosques con hojas en varios otoños, sigo solo, solo en mi castillo del lago negro, esperando que una doncella me diga: te quiero. Pero ¿qué doncella? No hay doncella en todo el mundo que se enamore de mí. Asusto a la gente. Aún recuerdo cómo huyeron espantados de mí. En cuanto regresé al castillo, mis sirvientes me dejaron solo, solo para siempre. Y cuanto se cruzaron en mi camino por los bosques, algunos amigos se alejaron de mí aterrados. Inútil gritarles: ¡soy yo, el señor del lago negro, vuestro amigo! Me respondían con flechas. Afortunadamente, los osos, aunque parecen torpes, son muy rápidos. Corremos más que los hombres. Pero, ¿qué estoy diciendo? Corren más que los hombres. Y yo soy un hombre. Aunque creo que según pasa el tiempo, para aumentar mi desdicha, cada vez tengo más de oso que de hombre. Soy muy glotón. Dicen que los osos, cuando hibernan, sueñan con colmenas, con muchas colmenas, colmadas y gigantes. Y dicen bien: sueño con colmenas. Y sí, mi olfato es cada vez más fino y mi oído, pero mi vista es cada vez más torpe. En cambio, luzco buenos trajes, pero ¿quién me ve? ¿Quién? Cuidado, una araña. No vayas a hacerle daño. Oh, hadas y duendes, seres mágicos, piedad. No hago daño a nadie. Compadeceros de mí. No como ni hormigas. Soy vegetariano. Tan arrepentido estoy de haberme dedicado a la caza por puro placer. Ahora mis amigos son los corzos, los urogallos, los armiños, hasta los murciélagos. Si me amara una doncella, yo le entregaría mi corazón, mis tesoros. Pero, ¿qué doncella puede querer a una bestia como yo? Una bestia. Carta de mi padre. Qué nerviosa estoy. No es cierto. Querida hija. Querido padre. Lo he intentado todo, Bella, pero he fracasado. Padre. No he podido rehacer mi fortuna. Estoy desolado. Ahora sí que salvo esa casa en la que estás, heredada de unos tatarabuelos míos. Lo he perdido todo. No tengo nada. ¿Nada, padre? Tienes mi cariño. Todo mi cariño. Si el anterior negocio casi me arruina, obligándome muy a pesar mío a alejarte de Gijón, este sí que me ha arruinado por completo. No es cierto, padre. Somos ricos. ¿Acaso la felicidad no es la mayor riqueza que se pueda tener? Y nosotros somos felices. Somos felices, padre. Regresaré dentro de unos días, en cuanto acabe de liquidar con mis acreedores. Pobre pero honrado. Yo me quedaré ahí, en esa humilde casa, pero suficiente para mí. Ya me las apañaré. Y tú, querida hija, volverás a Gijón, donde todos tienen los mejores recuerdos de ti. Bella, la dulce Bella, la bondadosa Bella, la tierna Bella. Aunque nada poseas, hay muchos caballeros que desean casarse contigo, porque en este mundo no hay doncella más buena y más hermosa que tú. No, padre, no. Nunca te dejaré. Donde tú estés, estaré yo. Lo que sí sé es que en este mundo no hay padre más bueno que tú. Hasta pronto, querida hija. Tu padre, que te pide perdón por no poder darte más que su cariño. Padre mío. Pero esta carta está fechada hace bastantes días. No tardará en regresar. Esta casa. Tengo que convertirla en un palacio. Tengo que convertirla en un palacio. Estoy perdido. No sé hacia dónde ir. El viento me ha derribado del caballo. Mi pierna. Bueno, no se ha roto. Me levantaré y... Oh. ¿Y ahora? Oh, bravo. No relinches tonterías. Estás tan desorientado como yo. Y mi hija. Bella estará guardando mi llegada. ¿Hacia dónde, bravo? ¿Por allí? ¿Por ahí? ¿Estás seguro? Bueno, de acuerdo. Iremos por donde me has indicado. Ojalá no estés equivocado, cosa que dudo. La tormenta de repente ha cesado. Ni viento ni lluvia. Qué extraño. Este silencio. señor. La santa compaña. Las almas en pena. Con sus largas túnicas blancas, portando huesos humanos encendidos. Andar de día. Que la noche es mía. Y me han descubierto. Me miran. Andar de día. Y se acercan a mí. Que la noche es mía. Se van. Andar de día. Nada me han pedido, ni siquiera oraciones. Pero la santa compaña anuncia muerte o infortunio, siniestros presagios. De nuevo la tormenta. Ha vuelto de repente, al igual que como se fue. Ah, no, no. No me gusta nada el haberme cruzado con la santa compaña. No hay tiempo que perder, bravo. Montaré y... ¡Oh, maldita pierna! Aún me duele. ¡Vamos, bravo! La lluvia ciega la ventana, pero no dejaré de mirar, aunque bien poco puedo ver. Vosotros también estáis preocupados. Blanco, negro, tranquilos. Puede que mi padre aún no haya salido de Gijón. Y de estar en camino, seguro que ha encontrado un buen sitio en el que refugiarse. Eso espero. ¡Quieto, bravo! El relámpago iluminó un castillo. Estamos ante él. Si no es por el resplandor, seguro que en él no nos negarán asilo. ¡Oh, bravo! ¡Qué suerte hemos tenido! Mañana será otro día, pero esta noche... Te confieso, bravo, que ya pocas fuerzas me quedan. ¡Oh, sí, sí! Ya sé que tienes hambre. Bueno, pues muévete. Es un gran castillo. Voy a descalvarla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pierna, maldita pierna! Y tú, bravo, anímate. Mira allí. El establo. Pobre bravo. Llevas toda la jornada sin probar bocado. Pero en ese establo no dudo de que haya heno y avena. Y ya verás cómo no te van a faltar. Anda, vete y come hasta saciarte. ¡Y felices sueños! ¡Qué extraño! No parece un castillo abandonado. Estarán sordos. Y con el frío que tengo... Oh, no, no están sordos. Ya me abren. Pero no hay nadie. En cambio, la puerta, ¿quién la ha abierto? La tormenta arrecia. Y digo yo, si la puerta se ha abierto, es porque los del castillo quieren que entre en él. De lo contrario, así que adelante. Está oscuro. Pero todos no pueden estar dormidos. No me hubiesen... Se ha cerrado la puerta a mis espaldas. ¿Hay alguien en el castillo? Solo soy un viajero que se ha perdido en el bosque. No quisiera molestar. Es que no hay nadie, ¿eh? Si no os agrada mi presencia, bueno, me voy. Tengo frío y hambre. Y al ver el castillo pensé que... ¡Pero es que no hay nadie! Se ha encendido solo el fuego de la chimenea. Y también se encienden solas muchas velas. ¡Oh! Esto es asombroso. Y ante mí una mesa llena de viandas. Con el hambre que tengo. Un vaso, un plato, cubiertos para uno solo. Bueno, no sé si debo... ¿Puedo acercarme al fuego y comer algo? Al menos nadie me dice que no. ¡Oh, bendito fuego! Calienta mis manos y mis posaderas. Ay, ahora me siento mucho mejor. Y ahora... una sopa bien calentita. ¿De qué será? No sé de qué es. ¿De hierbas? Pero está muy buena. Muy buena. Y ahora, bellotas, avellanas, castañas, escaramujos, arándanos, frambuesas, peras, manzanas. Vaya, ni un muslito de pollo. Pero todos estos manjares son... son de los más sabrosos del bosque. Y están exquisitos. Y no hay vino, pero el agua... es deliciosa. Hay un gigantesco tarro de miel. La untaré en estas rebanadas de pan. Bueno, muy bueno, buenísimo. ¡Qué banquetazo! Todo suculento, extraordinario. No sé a quién debo darle las gracias, pero... ¡se las doy! Gracias, seáis quien seáis. Me está entrando un sueño. Claro, llegué agotado y... se me cierran los ojos. No puedo más. Me he quedado dormido. ¿Dónde estoy? Ah, sí, ya recuerdo. En el castillo en el que busqué refugio. ¡A los del castillo! Sigue pareciéndome raro que ningún morador de este castillo se me presente. ¿Estará habitado únicamente por fantasmas? Ah, y ya es de día. Bueno, debo reanudar el viaje. Espero que siendo de día y habiendo pasado la tormenta, o eso creo, porque ni truenos se oyen, encontraré el camino de vuelta a casa. Mi hija debe estar muy preocupada. Oh, pero... alguien ha colocado en la mesa un tazón de leche. Buenísima. Y con unas castañas... tengo suficiente. Mi estómago aún está lleno. Y la pierna ya no me duele. Pero la puerta está cerrada. Oh, alguien la ha abierto. Qué hermosos jardines rodean el castillo. Y está por una de sus partes a orillas de un lago. Seguro que habrá en él muchos peces, pero no es hora de pescar y sí de... ¿Y ese árbol? Un acebo. Nunca he visto uno tan grande y tan hermoso. ¡Qué ramas tan esplendorosamente verdes! Y sus hojas tan brillantes. Y sus pequeñas flores con sus pétalos tan blancos como la nieve y con graciosas manchas púrpura. Y sus bayas tan rojas. ¡Oh, es el más maravilloso de los acebos! Oh, y a mi hija no he podido comprarle ningún regalo. Pobrecilla. Aunque ella nunca pide nada, yo... ya está. Le llevaré una rama de este acebo. La cogeré y... ¡Quieto! ¿Quién? Sois muy ingrato, señor. Un osu. Y vestido lujosamente como un caballero. Oh, aún estaré dormido. No lo estás. Os lo ruego, no me hagáis daño. Os habéis refugiado en mi castillo. Os habéis calentado en mi chimenea. Sí, pero... habéis cenado opíparamente. Os he servido